más vinculados a la construcción y a la agricultura. En los deportes perdieron los dos equipos andaluces que jugaban este domingo en primera división, Levante 3, Granada 1, en la Romareda, Zaragoza 2, Sevilla 1. Victoria de Sebastián Vettel en el Gran Premio de la India, 17ª prueba del Mundial de Fórmula 1 que se ha celebrado este domingo, con Fernando Alonso que entró en meta en segundo lugar. Repite en ese mismo orden en la general, el alemán tiene 240 puntos y Alonso 227. El piloto español ha dicho que ha dado un paso importante con ese segundo puesto. Ha sido una carrera muy buena para nosotros, poder remontar de la quinta a la segunda posición. Salíamos teniendo 10 puntos, en la quinta posición, y hemos acabado con 18 gracias a este podio. Por tanto, ha sido una carrera en la que sí, seguramente hemos perdido 7 puntos con Sebastián de cara al campeonato, pero creo que tenemos que tomarla como que hemos ganado 8 más de los que ayer teníamos o de los que teníamos en la primera curva, ¿no? La gran noticia del deporte está en el motociclismo. Omar Márquez y Jorge Lorenzo se han proclamado en Australia campeones del mundo en Moto2 y MotoGP respectivamente, pese a que las pruebas las han ganado Paul Espargaró y Casey Stoner. Son las 10 y 3 minutos. RAI. En el fin de semana. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Tan solo una persona ha fallecido en las carreteras españolas durante todo el fin de semana. La víctima se registró este mismo domingo en un accidente ocurrido en Lleida. Casi 2.000 personas inmigrantes han llegado a las costas andaluzas en pateras en lo que va de año, 224 de las cuales lo han hecho en los últimos 30 días. Mes en el que la mayor parte de ellos han sido rescatados en las inmediaciones de la provincia de Cádiz. Hoy han llegado a Tarifa 30 inmigrantes y al puerto ceutí otros 7, en un total de 7 pateras. En la crónica política, Convergencia y Unió y el Partido Socialista catalán han presentado su programa electoral para las elecciones en Cataluña del 25 de noviembre. Artur Mas insiste en que el pueblo catalán decidirá en un referéndum su futuro y ha reivindicado un Estado propio para Cataluña. Por tanto, si el Estado español no es nuestro aliado y no lo es,